Y está en comunicación, por suerte, el doctor Donato Spacavento, bueno, amigo personal, yo lo admiro y le tengo un cariño especial. Él lo sabe, te lo aviso, Luis, así que no te me pongas celoso. Y por el otro lado, hoy es un director del Hospital Posadas, pero yo quería hablar con él, porque ustedes saben que yo trabajo en lo que es la salud pública dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Y ha habido últimamente y mediáticamente un tema que tiene que ver con la violencia que se suscitó en el Hospital Piñeiro. Y quería ver la mirada del doctor Spacavento, que para mí es muy importante conocer. Buenas noches, doctor Spacavento. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? El cariño es mutuo y la admiración es mutua y que no se ponga celoso No, no. el No compañero. es celoso, no es celoso, no hay problema. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿Cómo estás, buenas Donato? noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, el tema tiene que ver con esto que pasó en el Piñeiro, ¿no? Y yo en el comienzo del programa decía que pareciera que en la salud, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, es lo único que pasa cuando pasan muchas otras cosas de las cuales casi no se habla. Pero bien, este es un tema que creo que es transversal a distintas situaciones en salud, ya sea pública, privada, provincia, ciudad. ¿Cuál es tu mirada sobre este tema de la violencia en salud? Bueno, efectivamente creo que es un tema que atraviesa todos los distritos en el área de salud pública, no, en la Ciudad de Buenos Aires, también en la provincia, en las distintas provincias, en la provincia de Buenos Aires y en otras, y hay distintos factores. Me parece que hay dos tipos de situaciones bien diferentes y que no hay que confundirlas. La primera, o para empezar por una es la violencia institucional o la que se produce en el acto médico dentro del espacio institucional de un hospital, por ejemplo, puede ser un centro de salud, que es debida en general a una violencia institucional, a una mala atención, a que no hay turnos, a veces a un maltrato personal. Por sobrecarga a lo mejor de los trabajadores de la salud que están sobrecargados y que están con una demanda exagerada. Y esto genera, sin lugar a dudas, un tipo de violencia que a veces es de alguna forma contestada violentamente por parte del paciente o por parte de los familiares. Y por otro lado, están los actos de violencia que tienen que ver con el vandalismo y tienen que ver con situaciones que son exógenas al hospital y que se incorpora el hospital al espacio público. Yo creo que a lo largo de estos años el hospital, la accesibilidad también a los hospitales, que eso es un dato bueno, pero ha traído como correlato. Y creo que en esto es una obligación por parte del Estado invertir para revertirlo. Ha tenido como correlato que también para pequeños grupos vandálicos, porque que realmente no se puede describir de otra forma, marginales, pero no por marginalidad, por pobreza, sino por marginalidad, digamos, producen actos de vandalismo dentro de los hospitales. Trasladan, sienten al hospital como si fuera una plaza, como si fuera un lugar público donde no ven seguridad o no ven ninguna situación que los pueda reprimir o que los pueda prevenir ese acto vandálico y realizan actos vandálicos. Y esto también tiene que ver, hay otra situación que también tiene que ver por la ubicación de los hospitales, hay hospitales que son particularmente víctimas de estos actos vandálicos. Y no, y hay que ponerle, digamos, hay que decir las cosas como son, la verdad es esa. Y el Estado debe invertir más en seguridad, en sistemas de seguridad, fundamentalmente en todos los hospitales y centros de salud, pero prioritariamente en hospitales que repetidamente se dan estos actos de vandalismo, que se ve, aparte, como se analiza desde una forma bastante sencilla. Suponete el Hospital Posadas. El Hospital Posadas caminan por día 10.000 personas que están distraídas, que están dolidas, que tienen un familiar que son padecientes, uh-huh. ¿no? De donde viene la palabra paciente, viene de padeciente, son pacientes. Muchas veces hay grupos que son absolutamente marginales, desclasados, que no tienen la sensibilidad para poder diferenciar que esa gente es pobre, que esa gente está necesitada, y aprovechan esas situaciones para robarles. Uh-huh. Y esto, digamos, lógicamente hay dos cosas. Por un lado, que tiene que haber seguridad intrahospitalaria. Por otro lado, tenemos que evitar que cualquier persona llegue a esa situación de desplazamiento y a esa situación de insensibilidad, con uh-huh. políticas sociales, con políticas de inclusión, con las políticas, profundizar las políticas sociales que se están haciendo desde hace años, desde hace estos 10 años, por lo menos claramente, pero la verdad que falta incluir más gente, incluir más jóvenes, y por otro lado falta inversión en sistemas de seguridad, no solamente policía, sino sistemas de seguridad dentro de los hospitales públicos. Donato, te hago una pregunta, porque vos hablaste de la violencia institucional y el primer punto fue el hecho de, por determinadas circunstancias que fundamentalmente son las formas precarias laborales de los profesionales y de los auxiliares de la salud, en donde a veces eso hace que se atienda mal al paciente. No se necesitaría, se me ocurre ahora, no se necesitaría que primero se puedan organizar justamente del Estado, de los organismos de salud, talleres y cursos para a esos profesionales, a esos auxiliares, poder ayudarlos a cómo atender a esa gente más allá de la problemática que cada como trabajador tiene. Y por otro lado, no tendría que haber además también un grupo de profesionales, se me ocurre a mí, sociólogos, psicólogos, que tengan una posibilidad de contener al paciente que está en espera, que está allí, digo, como un auxiliar más, ¿no? Sí, bueno, yo creo, sí, no solo creo eso, sino que nosotros en el Hospital Posada lo estamos haciendo, tenemos contratamos una abogada especialista, la doctora Pozo, Cecilia Pozo, que es abogada, pero es especialista en violencia sanitaria y trabaja haciendo talleres con los trabajadores de la salud para contener, prevenir, detectar situaciones previas a la violencia, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, se puede intervenir antes de que se suceda un acto violento, y estamos haciendo talleres, la doctora está conduciendo talleres con distintos grupos de trabajadores del hospital, administrativos, médicos, incluso trabajadores que no atienden al público, pero para evitar también situaciones de violencia laboral entre los mismos trabajadores, que también eso existe. Sí. Uh-huh. Por otro lado, creo que hay que seguir insistiendo en cómo dar malas noticias y uh-huh. cómo explicar a la gente las situaciones críticas de la vida o de una atención. Si hay que saber explicar, también nosotros hemos instalado en las guardias orientadores o cuidadores hospitalarios, se llaman, que los entrenamos para poder que acompañen al paciente cuando o que estén cerca del paciente o con el profesional cuando hay que decirle que tiene que esperar un turno, que tiene que esperar un rato porque está ocupada la guardia, o también estamos construyendo, porque no hay, por la reforma que hay en el hospital, espacios donde cerca de las terapias intensivas y en cada piso pueden los profesionales dar a lo mejor una mala noticia a un familiar en un espacio de contención, de un espacio amigable, un espacio donde no esté vulnerada la intimidad, porque muchas veces es una barbarie, que es una barbaridad, pero se dan las peores noticias en un pasillo donde la persona muchas veces reaccionan mal o reaccionan o se quiebran o no tienen un espacio para poder hacer su primera respuesta a un duelo o a una mala noticia. Uh-huh. En lo personal, bueno, yo trabajando en un lugar público y con las residentes sobre todo y los concurrentes que son los más jovencitos del servicio, la idea un poco que yo les doy es que también nos demos cuenta que somos todos de la misma clase, ¿no? O sea, que yo soy una trabajadora, que vos que venís a pedir un turno también seguramente sos un trabajador y que entre los dos vamos a tratar de solucionar lo que vos venís a pedirme al servicio. O sea, no que yo estoy en contra tuyo y vos estás en contra mío, porque entonces yo te voy a dar el turno lo más tarde posible y entonces vos te vas a enojar porque vos estás suponiendo. O sea, todas estas cosas que se generan, que hace que como si fuéramos contrincantes, ¿no? Y en realidad estamos del mismo lado. Sí, es así, digamos. Lo que pasa es que, bueno, eso es una batalla cultural que batalla es una forma, es una política cultural que hay que construir, digamos, ¿no? Desgraciadamente, también hay que decirlo, digamos, porque yo creo que una de las cosas que hay que profundizar es hablar las cosas por su nombre, digamos. Nosotros, yo lo estoy viviendo de posadas todos los días. Realmente hay situaciones, hay barrio, el Posada forma parte del barrio Carlos Gardel, que es un barrio picante, como se dice habitualmente, claro. Donde hay muy buena gente, pero hay también muchos delincuentes, y los tiros todas las noches. Y donde vos vas caminando y aunque seas médico o médica, enfermera, y te roban todo. Y sale una bandita de chicos que te roban todo. Bueno, hay que hacerse una política en ese barrio para ver cómo se incorporan y cómo empiezan a cambiar, digamos, su cosmovisión. Pero mientras tanto, también hay que defender a los que trabajan en los hospitales. O sea que vos lo que estás planteando es, ese tema de la seguridad no solamente significa más policía, más personal de seguridad, sino también cómo tener políticas para acercarse a esa gente, porque a mí lo que me parece, por lo que vos estás contando, es como que estos sectores, lamentablemente marginales, es como pierden los valores, le da lo mismo, para él un pero hospital claro, es lo mismo que una cancha de fútbol, digamos. Absolutamente, digamos, el hospital dejó de, digamos, para mucha gente, que eso tiene algo bueno, tiene cosas buenas, ¿eh? Es un aspecto, me parece que hay un hecho real, se desacralizó el hospital. Claro. Eso tiene cosas buenas y cosas malas. Claro. Tenemos que evitar las cosas malas. Las cosas buenas que tiene es que democratiza el conocimiento dentro del hospital, se va democratizando, no digo que ya se haya logrado, y el médico no es el dueño de las personas y el controlador social de las personas y el dueño de conocimiento absoluto, sino que las personas hoy por internet, hoy por otra, por esta desacralización del hospital, pueden debatir y pueden disentir y pueden dar su opinión, y el médico o los trabajadores de la salud tienen que escucharlo y tienen que tomarlo en cuenta, y se tiene que generar un vínculo donde el paciente y el profesional o el trabajador de la salud tienen que llegar a una síntesis. Claro. Esa es la situación buena, me parece, que esto que arrastra esta desacralización. Pero por otro lado también es cierto que la parte mala es que se trasladan los conflictos y la forma de resolver conflictos sociales que se originan fuera del hospital adentro del hospital. Claro. Porque está desacralizado. Antes que entren a una guardia, que entren y que le tiren tiro, como pasó en el Piñero, a donde hay médicos, pacientes, era impensable, la verdad que era impensable. Reconozcámoslo, era impensable. Sin embargo, bueno, hace unos años esta parte, eso está sucediendo. Por lo tanto, es indudable que hay que darse una política social, que hay que pensar a mediano, a corto, mediano y largo plazo, de cómo hacemos para evitar esa violencia social que en grupos o en gente que está marginal, que no tiene proyecto, que algunos chicos que están bajo influencia de adicciones o padeciendo adicciones. Bueno, eso hay que darse una política. Esto ahí no dudo que lo más importante es eso. Pero por otro lado, hoy hay que invertir en sistemas de seguridad en los hospitales, porque no tienen por qué padecer, ni los que trabajan, ni los pacientes que están adentro de una guardia, en un hospital, este tipo de situaciones. Sí. Como yo ya viví, cuando era ministro, me acuerdo que lo mismo que pasó la otra vez en el Piñero, pasó en el Piñero hace 10 años, o 8 años, cuando yo fui ministro, que tuve que ir a las 3 de la mañana porque había habido un tiroteo que se trasladó al Piñero, yo estaba ahí adentro, lo viví, digamos, no es la primera vez. Entonces, bueno, el Piñero, el Santoyani, el Posadas y otros hospitales provinciales y en otras provincias, el Estado tiene que tomarlo como con otro paradigma, que no es un hospital sacralizado donde la gente entra con un respeto y se persigna, esto entre comillas. Sí, es un lugar ya incorporado al paisaje urbano, al paisaje público, por lo tanto pasa lo mismo que pasa afuera. Entonces tiene que haber un plan de protección de las personas, igual que en una plaza, igual que en la vía pública. Si no, van a seguir pasando estas cosas. Perfecto. Estamos hablando con el doctor Donato Espacavento, que es el director del Hospital Posadas, allí en el Palomar. Una sola cosa por último, para no hacerte perder más tiempo, pero está muy interesante la charla. A mí también, por eso. Pero el tema es este. Hablaste de este cambio de paradigma en cuanto a desacralizar el hospital, tratar de que los médicos entiendan al paciente, que no se pongan por arriba, sino, como decía Cristina, somos todos iguales, trabajadores, cada uno en una función. No sé si vos tenés idea, tenés conocimiento, porque eso es el profesional ya formado y trabajando. ¿Hay algún cambio en esta etapa, en estos últimos años, en las universidades, cuando forman esos profesionales para que salgan como iguales y no como que salgan creyéndose que son los salvadores de las vidas humanas? Yo te digo realmente, por lo menos por lo que veo en la facultad, y por lo que veo cuando doy clases, y por lo que veo en el hospital, en las camadas jóvenes, son, digamos, no te quiero decir son peores, pero no vienen mejores. Digamos, no son mejores que antes. O sea que los cambios vienen por varios lados, no solamente en el hospital. Sí, claro. Digamos, también hay una, digamos, es como que cuando las brechas sociales se van acortando, parecieran que hay una cultura de sectores sociales que la quieren volver a agrandar. Y en este caso, a través de una profesión, a través del conocimiento. Y aparte, además, también pasa, quiero decir esto, también pasa no solo con los médicos, también pasa con los administrativos, pasa con el camillero, con el enfermero, digamos, atraviesa todas las, digamos, tiene que ver con el poder, digamos, el uso autoritario del poder en un hospital. Antes ese poder lo ejercían autoritariamente desde el médico, por el modelo y porque en el lugar donde pone a la sociedad el médico, hasta el portero, el administrativo. Hoy ya todos lo hacen. Claro. Hoy te trata mal el administrativo, te trata mal el ascensorista, el camillero, o no, digamos, no digo que todos lo hagan, digo que puede ser cualquier profesional o cualquier trabajador en un hospital. Y eso, digamos, me parece que hay que trabajarlo mucho en los hospitales, hay que trabajarlo poniendo al paciente, que insisto, paciente que es bueno que todos lo recuerden, y lo recordemos bien en el latín, que quiere decir patiens, que quiere decir padeciente. No es el que tiene que tener paciencia, sino es el que está padeciendo. Y hay que revitalizar esa idea, ¿no? Que el padeciente es el centro de nuestro trabajo, es el centro de nuestra actividad y de nuestra atención. No es el profesional, el centro es el paciente. Si no, vamos a seguir con la violencia institucional, vamos a seguir dando turnos a 6 meses, van a seguir haciendo paros en los hospitales por nada, van a seguir haciendo cosas, van a seguir pasando cosas, el Estado no va a invertir como tiene que invertir para que el padeciente vaya a un lugar amigable, un lugar donde se lo contenga no solo biológicamente, sino también socialmente. Seguro. Bueno, doctor Donato Espacavento, como siempre, muchas gracias por habernos atendido. Sé que está con mucho trabajo. Pero bueno, igualmente en algún momento, después lo vamos a arreglar en forma particular, quiero que nos cuente del Hospital Posada, ¿sí? Sí, con mucho gusto. Puede ser, ya lo comprometo. Bueno, sí, con mucho antes gusto, de que se me vaya de vacaciones en abril. No me vuelvo, me voy de vacaciones en abril. Por eso. Yo también, así que antes de que nos vayamos de vacaciones, lo vamos a hacer. Bueno, sí, con mucho gusto y muchas gracias por haberme llamado. No, gracias, gracias, Donato, gracias a vos. Un beso grande. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao.